Grieta, un programa para reflexionar juntos. Un espacio donde afilaremos cuchillos y cargaremos sobre los puntales de esta sociedad antipática. Adultocentrismo, poder, escuela, violencia. Buscaremos los orígenes, bucearemos en las experiencias, fijando la mirada en los orígenes y la primera etapa de la vida de todas nosotras. La infancia, amigas, o ya no os acordáis. Aquí no seremos otro ladrillo más en el muro. Somos La Grieta, con Ongi Etorria. Ongi etorri, estáis en La Grieta. Hoy toca una buena dosis de realidad, de la mano de Pedro García Olivo, que nos trae un espejo en el que es bastante incómodo mirarse. Pero parece que mirarse es bien necesario, pues solo viendo esa imagen esperpéntica que nos devuelve este espejo tan sincero, podremos reaccionar o revolvernos del asco y así quizás cambiarnos de lugar. Os adelanto que no será una entrevista cómoda de escuchar, por lo que en ella nos cuenta Pedro. Pero es que esta vida de obediencia tampoco es que sea cómoda de vivir. De hecho, para soportarla nos atiborramos de antidepresivos, ansiolíticos, vamos, que se convierte en una realidad bastante deprimente, en una vida bastante deprimente. Conocí a Pedro ahora hace exactamente un año. Hacía tiempo que escuchaba sus charlas sobre la escuela y la verdad que os tengo que decir, rescatando esa segunda entrevista de La Grieta con Johnny Gelmo, donde decíamos que menos mal que hay autores y autoras que nos hacen ver y sentir que tras nuestro sentimiento muchas veces de fracaso en la escuela, donde vivimos y pensamos que el problema éramos nosotros, pues bien, gracias a ciertas autoras y autores, de pronto entiendes que a ti no te pasaba nada, que era la escuela el problema. Pues bien, Pedro es uno de esos autores que nos hace ver que el problema no lo tienen los niños ni las niñas, sino la escuela, que el fracaso escolar no está en las niñas y los jóvenes, sino en la escuela misma. Hace un año nos visitó en Chirvilenea y allí profundizamos en una bonita charla que podéis escuchar si os metéis en el YouTube o en el YouTube o como se diga y buscáis la humanidad económica y allí podéis escuchar la charla completa y bueno, que tiene bastantes interrupciones de Renfe que aparte de jodernos el territorio con el tren de alta velocidad pues nos jode las charlas en Chirvilenea y debates y demás. Y también en YouTube podéis buscar Gertutik / entrevista con Pedro García Olivo y completáis la entrevista de hoy. Y también Renfe pues hace sus interrupciones. Pero bueno, como os digo no siempre, o no sé si os lo he dicho, las cosas de buen corazón pues se oyen bastante mal. Y bueno, os dejo ya con la entrevista y como os digo, pues es una buena dosis de realidad, así que prepararos, atentas y adelante. Y bueno, os dejo con el tema elegido, con el primer tema elegido por Pedro, que es La Pavana de Fauré. Y nada, pues a disfrutarla. Thank you. Ongi etorri, estáis en La Grieta, en Irola Irratia, y bueno, os cuento que hace unos años, con la decisión de no escolarizar, la verdad que no fue una decisión difícil, y todos saben, porque todos sabemos lo que es la escuela y lo que a través de ella se busca y se consigue, pero claro, en una sociedad tan de bien, y tan cívica, la escuela es como la iglesia en tiempos pasados, que antes teníamos a los curas metidos en casa y a la familia, y ahora tenemos a los profesores y a las profesoras en los grupos de WhatsApp y mandándonos a los hijos al logopeda o al psicomotricista. Y bueno, pues así que desde hace un tiempo iniciamos una búsqueda, así pues como de personas que han tomado este mismo camino, de personas que hablan sobre la escuela y sobre las consecuencias que tiene. Y pues bueno, en este camino encontré una charla que se oía fatal, por cierto, como todas las cosas que se hacen de buen corazón, que se oyen bastante mal, y oí una charla de Pedro y me dejó impactada la claridad y la sencillez con la que abordaba el tema y cómo lo llegaba a enlazar con un peligroso mal que nos acecha en la sociedad occidental, que es la obediencia y la docilidad. Y hoy, para hablar de esto, pues vamos a hablar con Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Buen día, bien, bien. Te voy a pedir, antes de empezar esta conversación, que te presentes un poquito y que nos cuentes lo que te apetezca sobre ti. Uy, muy difícil, porque yo sobre mí no, de mí no sé mucho, de mí casi no nada, ¿no? Pero te puedo decir lo que pongo en mi postal, mi carta de presentación. Yo me considero un antipedagogo porque desde que empecé a dar clases, y no antes, llevo combatiendo la escuela, criticando la escuela, más la escuela de vanguardia, la escuela moderna, la escuela libertaria que la clásica, pero por eso soy un antipedagogo. También derivé a una crítica de la cultura occidental, quizás porque conocí otras formas culturales que me interesaron más, sobre todo en América Latina, y un escritor. No me gustan los escritores, creo que es un vicio, un defecto, algo que tiene que ver con alguna debilidad del alma, pero la verdad es que no he parado de escribir toda la vida. Y creo que eso soy. Bueno, pues te voy a hacer ya la primera pregunta y entramos al barro, ¿vale? Muy bien. Porque vamos a ver, ¿dónde empieza todo, Pedro, para ti? ¿En la familia, en la escuela? ¿Dónde empieza ese mal que nos acecha ahí? Yo lo he estudiado para la escuela, porque la familia es un tema muy complejo y es ambivalente. Durante un tiempo, cuando era joven, estaba de moda hacer una crítica de la escuela. ¿Te acuerdas, no? Que decirse que era un aparato ideológico del Estado, perdón, de la familia. Entonces todos teníamos un pensamiento antifamiliarista y no nos gustaba nada que tuvieras con ella. Pero han pasado los años y también la familia ha sido un instrumento de lucha en muchos lugares. Pensemos en Chiapas, por ejemplo, en Arabia, en otros países. Entonces ya el tema de la familia, por demasiado complejo y subjetivo, no lo toco. Pero de la escuela sí, porque la escuela es un artificio. No es una institución, digamos, entre comillas, natural, sino que es un puro artificio, un puro engendro. Un invento de Europa en el siglo XIX que se globaliza, pero que cabe deconstruir. Esta es la cuestión. Así como la justicia no puede ser deconstruida, porque también es una especie de sentimiento, de sensación, pero sí el derecho, es difícil de construir la familia, y más cuando hay muchos tipos de familia, pero es fácil de construir la escuela. Y me he dedicado a eso, a ver la malevolencia de la escuela como un encierro arbitrario de la juventud, e investigar qué se persigue con eso, desde mi experiencia como docente, porque quizás por desgracia, bien pronto, a los 24 años, empecé a dar clase. Entonces conozco al monstruo desde dentro. Uh-huh. ¿Y cómo se forja la peor obediencia? Porque estamos viendo que cuanto más democrático es el país, o el régimen, o el modelo social, más obediencia. ¿O no? Cuéntanos, ¿qué piensas? Sí, para mí la sociedad contemporánea es incomprensible, es incomprensible. De hecho, uno de mis primeros trabajos se llama El enigma de la docilidad. Es enigmática. Yo la merodeo. Yo doy algunos de sus rasgos, ¿no? Explico algunos de los caracteres que veo, que son casi empíricos. Pero no comprendo cómo se puede dar. La ciencia no tuvo interés por la docilidad. No, la ciencia hacía camino inverso. Si había una revolución, por ejemplo, en Rusia o en Francia, intentaba explicar por qué hubo una revolución, por qué se da conflicto, lo tiene fácil. Tenemos para eso casi manuales, ¿no? Metodología de la historia, causas estructurales, coyunturales, disparadores, factores políticos, es que, bueno, enseguida estaba explicado por qué se dio una revolución, un conflicto, una sublevación. Pero lo que no estaba explicado es porque en condiciones objetivas de sometimiento, de humillación, de dolor, no se da ese levantamiento. Es la pregunta inversa de Wilhelm Reich en Psicología de Masa del Fascismo. ¿Por qué cuando todos los indicadores apuntan a que debería haber una explosión social, no se da esa explosión, ¿no? ¿De dónde viene esa docilidad? No está investigado, no está estudiado, no interesaba. De hecho, la palabra docilidad como un rasgo de un sujeto contemporáneo es muy desagradable, tanto a los científicos como a los políticos, porque ellos piensan que no somos dóciles, sino que somos gente libre, que reaccionamos libremente y que hacemos lo que queremos en nuestra vida social y política, ¿no? Tiene ese rasgo. Otro rasgo es que es como animal. Es una obediencia sin creencia. No es que la gente crea de forma casi sagrada en la democracia, en la vida estándar, en el capitalismo. No cree. No hay un convencimiento, sino que de forma animal, como ese perro que tú le das de comer y de beber y te sigue, pues seguimos las pautas. Es exánime. Es una cosa que no tiene que ver con la convicción. Y es como un dejarse llevar, ¿no? Ese es el segundo rasgo que veo. Y luego también que se da en todos los grupos sociales. Lo mismo entre los opresores que entre los oprimidos. Y que es voluntaria, entre comillas, y cotidiana. En tercer lugar, para mí, toda docilidad es homicida. Es potencialmente homicida. La docilidad, la obediencia, mata con la conciencia tranquila y con el apoyo de las instituciones. Es lo que nos enseñaron con Hagen, Browning, Anna Haren, cuando hablaban del fascismo, de que gente normal, gente completamente normal, decía Browning, de forma voluntaria se apuntaron a la persecución de los judíos y estuvieron apoyando al régimen y fueron capaces de todo horror. Y eran, como nos dicen, gente normal, gente como nosotros. Compartimos con ellos este rasgo. Somos dóciles. Entonces, si fueron capaces de hacer eso, nosotros somos capaces de admitir eso en el futuro. Y una cosa que, desde luego, inquieta. Lo que decía Primo Levi, que estuvo allí en un campo de concentración y hablaba de esos carceleros, decía, no eran monstruos, tenían nuestro mismo rostro. O Anna Haren, no eran sádicos, no eran perversos, eran gente completamente normales. Y ese es el peligro. Dentro de la normalidad está este carácter dócil que para mí es incomprensible. Luego seguimos hablando, que si empiezo a hablar ya no paro nunca. No, está bien, ¿eh? Es que es para eso, es de programa. es que yo me pregunto que si siempre hemos sido así y si todas las sociedades, no sé, quizás estamos hablando de las occidentales o es algo a nivel humano. Te quiero decir, ¿antes éramos así o fue a raíz de ciertos, ¿no?, de ciertos pasos históricos o que nos hacen someternos, ¿no? Hablo de las civilizaciones y de organización social, porque, no sé, es algo que siempre claro. Ha salido en este programa, ¿no? Como que hubo un tiempo en el que el ser humano vivía en la cooperación, vivía en el apoyo mutuo y que de pronto, pues, ya sea por invasiones o por organización social, pues de pronto empieza obediencia, la pertenencia a una sociedad más amplia que no es tu clan o tu familia extensa, no sé si... Claro. Digo, porque sí, catalogar a todo el mundo, ¿no? Dices igual, ¿no? Hablar de los occidentales quizás, o todos, y digo, quizás todos, no lo sé, tenemos ese rasgo en común. No lo sé. Es una pregunta eso, que es casi escapa. Una costumbre occidental, querer ver en los demás, en otras culturas, los males que a nosotros nos atañen. Es decir, pues si yo soy tan feo y tan monstruoso, digo que los demás también lo son y así, de alguna forma, me siento un poco mejor. Mal de muchos, pues consuelo de dóciles, ¿no? Pero yo planteo que la cuestión es más compleja, que el occidental no tiene la capacidad de comprender a otras culturas, siempre lo he dicho. Es decir, tenemos, decía también Descendor, esto una incapacidad específica como cultura para entender y admitir al otro. Lo que podemos decir de otras culturas africanas, de América Latina, asiática, es una elaboración que nos autoglorifica. no sirve para justificarnos. Entonces, lo que podemos hablar de ellos no tiene para mí valor. En la medida en que yo he estado en alguno de esos entornos, yo distingo entre una docilidad ante un régimen impositivo, despótico, bestial, brutal, y una y un asentimiento, una aceptación de un orden comunitario e igualitario. Yo digo, bueno, pues si los indígenas que yo conocí en Chiapas, por ejemplo, o sobre todo con los zapotecos, en Juquila Vijano, si ellos asienten y aceptan el sistema, ¿qué tiene de malo cuando el sistema les garantiza una igualdad social, un apoyo mutuo, un sistema democrático rotativo, igualitario, una educación informal que sea familia? Es decir, si estamos casi en un orden entre comillas ideal, ¿qué hay de malo en que la gente lo acepte? Eso no es docilidad, ¿no? Eso es reconocer que estás en un entorno que te complace y decir que sí. En los distintos casos occidental, por completo. Porque aquí ni se da esa igualdad política, ni social, ni la educación informal que se respira. Acá lo que se da es una suma de horrores y nosotros las aceptamos. Esa es la diferencia. Para mí, una inflexión en el proceso este de docilización de población fue la Ilustración. Sí, siempre ha habido gente obediente, siempre ha habido sometimientos de historia antigua, historia medieval, pero en la historia medieval había cosas preciosas como los aquelarres, como la lucha de la bruja, había episodios violentísimos, hubo conflictos de todo tipo, pero a partir de la Ilustración y con el ascenso del capitalismo, sí, se va extendiendo una nueva forma de dominación, vinculado al capitalismo y a estas ideas liberales y de la Ilustración, que llevan a sujetos que yo veo empíricamente, que es el sujeto dócil contemporáneo, que se caracteriza por eso, por una incapacidad de decir no. De hecho, si alguien se atreve a decir no, ya lo tachan de negacionista y se convierte también casi como en un enemigo público. Es decir sí o no decir nada. No decir nada, pero obedecer, obedecer, obedecer. Pensar que el trabajo es normal. Pensar que es normal el salario. Pensar que la escuela es normal. Pensar que la familia, el matrimonio, la procreación son normales. Pensar que es normal la votación. Pensar que es normal la jubilación. O sea, pensar que es normal una vida que ha sido diseñada desde fuera y que no se corresponde realmente con la existencia. Una vida artificial que aceptamos por pura docilidad. ¿Qué hay detrás de la obediencia? ¿Un miedo al castigo? ¿Una idea de triunfo? Quiero decir, en la Rusia soviética no era la misma fuerza o idea la que movía a la obediencia a la gente que la que tenemos hoy en día aquí. O sin ir más lejos, en el tiempo, en el modelo de China, ¿no? Como están ahora con el tema del sistema de puntos, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. ¿Qué es lo que nos mueve? Aquí Mina no ha necesitado eso aún, ¿no? Lo del sistema de puntos que hay en China, pero bueno, yo creo que están en camino. Pero aún así no es lo mismo, ¿no? ¿O sí? Sí. Es lo mismo. La docilidad nuestra tiene un carácter casi absoluto y tiene ese punto que te decía como de inconsciencia, una docilidad sin convencimiento, sin militancia, automática. Simplemente hombres que obedecen. Fíjate que para el caso de la Unión Soviética, yo ahí he visto, hay ejemplos ilustres, docilidades aparentes, ¿no? Que eran formas de obedecer, pero con un punto ahí de resistencia y una convicción interior de que iban mal las cosas. Pensemos, por ejemplo, en músicos como Shostakovich o como Prokofiev, que estuvieron ahí, debajo del ala del régimen, pero violentando, tragediendo. Cineastas como Tarkovsky, que cada una de sus películas es un atentado demasiado profundo, casi metafísico, contra el sistema, y estuvo ahí, navegando. Y en el caso de la literatura, pues ya sabemos también, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Babel, de Isaac Babel, porque para mí es un exponente de lo que quiere decir esta docilidad occidental. Él era cronista de guerra, acompañaba a las tropas rusas en la campaña contra los polacos, y allí se da un hecho para mí significativo. Los soldados cosacos le dicen, ¿qué hacemos con los presos que llevamos aquí de un lado para otro y nos cansan? Los podemos matar, los podemos fusilar. Y a Panasenko, el general le dice, no, degollad con arma blanca. Entonces ellos nos degollan a todos, hombres, mujeres, niños. Al día siguiente tienen otros presos y estos cosacos ya no preguntan nada a Panasenko, ya no preguntan nada. Automáticamente lo van degollando con arma blanca. Ya era por docilidad, ya era mecánico, ya no requerían una orden que le venga de arriba. Ya estaban actuando como nosotros, como dejándose llevar, dejándose fluir. Y esta docilidad, este matar con arma blanca, para mí es propia de los profesores, de todos los funcionarios, de buena parte de los estudiantes, de los trabajadores y de los pobres, que es dejarse llevar. Esta obediencia, te decía, esta docilidad nos convierte a fin de cuentas en asesinos en serie. Porque si vemos lo que es Europa, la cultura occidental, cómo está involucrada en las guerras, su responsabilidad también en la crisis ecológica, y ves que la gente lo único que hace es vivir sus vidas en esas muertes que son sus vidas, somos asesinos en serie, objetivamente. Panorama feo, ¿eh? luego, te traigo un poco a la actualidad, porque es un tema que a mí me gusta tratar, porque es el tema de la pandemia, ¿no? Del experimento a nivel global, ¿no? Que para mí fue como muy impactante, bueno, para mí, para todo el mundo, pero parece que ha quedado súper lejos, pero pasó. Y está ahí. Y yo creo que hay que analizar mucho sobre lo que pasó y tenemos que hablar mucho y pensar mucho sobre lo que pasó. ¿Qué sentiste en este experimento a nivel global que vivimos cuando empezó a sonar en boca de todo el mundo vieja normalidad, nueva normalidad? ¿Fue algo que dijiste, ostras, qué está pasando aquí? ¿Qué, no? Que tú hablas siempre de la normalidad. Sí, para mí es algo muy trascendente que no ha concluido aún. Y es que el capitalismo cambia de fase. Es que entramos en otra época de la sociedad mercantil. Un tránsito que empezó ahí de forma abrupta y se sigue dando. Para mí es el paso de ese policía de sí mismo que somos nosotros, que nos autocontrolamos, nos autodominamos, decimos que sí, perseguimos la diferencia, nos gustan que nuestros opresores sean dulces, suaves, nos gustan los carceleros que nos dan cigarrillos, los empresarios obreristas, los profesores alumnistas, los policías de proximidad, los médicos simpáticos, nosotros que somos así, policías de sí mismos, y nos gustan las formas dulces de dominación, pero tenemos como un sometimiento de base, digamos, a otra cosa, que es el ciudadano robot, cuya obediencia es instantánea, yo esto no me lo esperaba. Es un asentimiento mecánico a directrices que van cambiando. Y a veces contradictorias. No es ya que seas un policía de sí mismo, una persona sometida en el fondo de tu ser, sino que te dicen, ahora la mascarilla sí, y te la pone, ahora no, y te la quita, ahora sale hasta esta hora y lo hace. Es decir, había este rasgo nuevo en el ciudadano robot, que es la instantaneidad de su obediencia. Un asentimiento constante a normas que podían ser contradictorias, podían cambiar. Yo pensaba que el policía de sí mismo, propio de la postdemocracia, de lo que era Europa, había dejado atrás formas arcaicas de dominación. Es decir, nosotros nos reprimimos, ya no requerimos que nos reprima la autoridad, porque nos reprimimos nosotros mismos, ya no es preciso que nos reprima la comunidad, porque estamos nosotros al mando de nosotros, pero ahora todo se recuperó, las tres formas se recuperaron. Hay un legislador que da las órdenes y se lo obedece, hay una comunidad, por ejemplo, a través de los balcones que te vigilan y se lo obedecen, y luego estás tú siguiendo las normas. Para mí esto ya era horroroso. Ya no somos policías de sí mismos, sino somos ciudadanos robots, se nos ha robotizado. Y esto se corresponde con una nueva fase del capitalismo que comprendió algo quizás terrible, la advertencia de la biosfera. La biosfera les dijo a lo que se llama la inteligencia del capital que si seguimos así aspirando a un crecimiento indefinido a nivel económico, de producción, de consumo, ella se va, ella nos deja y se acabó todo, era el fin de todo. Ante esa advertencia de la biosfera, la inteligencia del capital, que no es nada abstracto, sino que son políticos, son intelectuales, son también economistas, llegan a la conclusión de que es preciso autodevastaciones controladas, autodestrucciones controladas. Seguir el modelo de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras mundiales, para que haya un nuevo renacer. Entonces llega el COVID y a esta epidemia se le deja la puerta abierta. Porque nos sirvió para hacer una gran higiene social, sirvió para eso, fueron eliminados muchos indigentes, muchos ancianos, muchos sin techo, muchos inmigrantes, muchos pobres, una gran higiene social. También sirvió para renovar el tipo de empresa, que había algunos que ya eran arcaicos, pero eran así más telemáticas, etcétera, modelos de empresa y de negocio. También llegó para santificar la medicina, que si antes siempre se creía en ella, ahora ya está santificada, y tenemos una medicina política sublimada para extender lo que se llama teleeducación, donde sigue habiendo autoritarismo y control de los estudiantes por los profesores. Y luego está eugenesia ciudadanista, que digo yo, ¿no? Que ya tenemos el hombre nuevo, que es un sujeto fundamentalista que cree en la medicina, cree en la ciencia, cree en la democracia y ha depuesto todas las armas de la resistencia. Para esto sirvió, y va a haber más crisis y más catástrofes. Tenemos un capitalismo vírico y bélico, lo estamos viendo, ¿no? Después de este virus vendrán otros, y ahora estamos ya en la fase de la guerra. Tiene que autodestruirse para renacer. Se siguió un modelo de campo de concentración, dejó a la gente encerrada, salvo para ir a comprar alimentos o trabajar, y se aprovechó de la coyuntura sanitaria para reforzar ya modelos de sumisión absoluta. Si la gente era capaz de asumir eso, de aceptar el encierro, de seguir las órdenes de forma instantánea, ya estaban dominadas para siempre y se podría hacer con ellos lo que quisieran. Ya teníamos una sociedad robotizada. No es que los hombres cada vez se parezcan más a los robots, es que somos robots. Ahora que queremos hacer de los robots casi humanos, resulta que los hombres ya son robots. Pero bueno, madre mía, qué pesimismo. A mí una cosa que me impresionó en la pandemia, me impresionó porque, bueno, como tú has dicho, fue una época de policía interno, externo, o sea, lo que dices, los balcones, la gente autista que si se proponía que irían con un brazalete azul, encima se proponía desde las partes como más integradoras, que eso da un poco de miedo. Y, oye, pero aquí por Bilbao hubo un montón de jaleos con la gente joven, cuando empezaron que si te puedes juntar con 5 en grupos separados, no sé qué, pues empezaron a juntar para hacer botellón. Y la única gente que se peleaba con la policía eran ellos. O sea, cada 2 por 3 salían hostias en los medios de comunicación porque era gente joven que se estaba juntando a hacer botellón, ¿no? Como el último reducto de socialización a la que les condenamos, ¿no? Y oye, la gente de 25 para arriba, obedientes, ¿eh? No sé qué te sugiere eso o algo. Eso lo vi. Yo estaba por circunstancia dando clase en ese momento. Entonces en el centro era un Auschwitz, era un campo de concentración, ya te acordarás, ¿no? Marcados los pasillos para preservar la distancia, direcciones únicas, las mascarillas puestas, no podían ir al baño cuando quisieran, no podían tocarse, bueno, era un Auschwitz. En el recreo los colocaban en sitios de estacionamiento, hacían un circulito y cada uno estaba ahí, sin poder moverse. Pasaban de eso y lo aceptaban, ¿sabes? Que esto es lo extraño, lo aceptaban. No había rebelión en lo que es la institución, y luego por la tarde sí, se iban a las peñas, ahí se quitaban las mascarillas, como tú dices, y se juntaban todos. Pero había esta dualidad de que había un instinto de vida que le llevaba a juntarse para beber, para bailar, para hacer amistades, un instinto de vida propio de los jóvenes, pero al mismo tiempo había un instinto de obediencia. Y doya de obediencia, sí. Porque no hubo resistencia, por lo menos en el centro que yo estaba. Hubo esta dualidad que era un poco asombrosa, esta esquizofrenia que llamamos los jóvenes. Sí, la gente mayor, por supuesto que todo lo aceptó, también por un rasgo de este fascismo necrófago, que es la gestión del miedo. Hay una gestión política del miedo, y este capitalismo que ya va a vivir de la guerra, de los virus, necrófilo, perverso, morboso, gestiona muy bien el miedo. Espera un segundo, Pedro, ¿vale? Un momentito. Muy bien. Una cosa a mí que me pareció, bueno, fue muy fuerte, pero bueno, parecía que iba a abrir algo como a... Bueno, te cuento, el pasaporte, ¿no? El pasaporte COVID fue algo, sí. Fue un drama en realidad, ¿no? Fue un salto cualitativo y, pero bueno, yo desde mi mente así decía, bueno, también es una oportunidad, o sea, donde hay una amenaza de ser un paria, también puede haber una oportunidad, ¿no? De crear algo nuevo, porque bueno, es a fin de cuentas esta situación de aburguesamiento, ¿no? La que nos ata a la obediencia quizás, y esa amenaza pues podía ser algo que llevaría a la construcción de algo nuevo, ¿no? Eso me planteaba yo, decía, bueno, pues si no nos dejan ir a conciertos, pues quizás tenemos que empezar a movilizar espacios. Bueno, conciertos, digo así, porque me ha salido de pronto, ¿eh? Quizás tenemos que empezar a organizar espacios donde estemos libre de esto. Pero el caso es que hasta en los espacios más alternativos, yo tengo un amigo romano y me decía que en todos los centros sociales pedían el pasaporte. Fue un poco... ¡Ostras! Sí, yo creo que... Creo que el anhelo de libertad ya ha muerto. Ya tenemos que darlo por sabido. La gente ya no quiere libertad, quieren otra cosa. Los discursos que querían apuntar hacia la libertad ya no son creíbles. O sea, el discurso de la revolución se quedó sin sujeto. Era muy bonito, un mundo nuevo, igualitario, cooperativo, pero ¿quién iba a luchar por ese mundo nuevo? Cuando los trabajadores se acomodaron y quisieron ser trabajadores, ¿no? Mejor pagados, con más comodidades, cuando los estudiantes también fueron los que nos desalvaron desde el 68, cuando las mujeres tienen luchas muy dispares, muy múltiples, pero no van a ser tampoco la llave de la salvación de la humanidad, cuando nadie porta ya ese discurso, entonces se queda como un discurso fantasma. La transformación, la libertad, la revolución es un discurso sin sujeto. Entonces la gente pues vive su vida en este acatamiento de lo establecido. Y los ámbitos, como tú dices, más alternativos, más libertarios, han sido muy erosionados por esta lógica económica y política. Es decir, por un lado, cada vez están más cerca del comercio, del mercado, cada vez son ámbitos en los que todo se compra, se vende, se paga. Es decir, son ámbitos cada vez más capitalistas, más económicos. Y en lo político muchas veces empiezan a convertirse en periferias. Es decir, espacios que rondan el centro del poder y que aspiran a algún reconocimiento, dejan de ser ámbitos de insubordinación para ser ámbitos que aspiran a algún tipo de legalización o de admisión. No es extraño que ahí también se aceptara el pasaporte, porque ya se acepta todo. Yeah. Ahí se acepta todo. O sea, de libertarios no tienen más que el nombre. Pero también está esa opción, ¿no? Te quiero decir, yo creo que, o sea, yo siempre defiendo que ha habido también espacios donde, o sea, se han creado espacios a raíz de esas prohibiciones. O sea, tuvimos la suerte que a raíz de eso, pues, nos conocimos gente que no compartíamos eso y pudimos forjar una relación bonita, proteger a nuestras criaturas de todo eso y bueno, que fue una realidad también, que también se construyó, ¿no? O como... Sí, eso puede surgir, pero tiene una escala, tiene una dimensión tan pequeña, ¿sabes? Que sí. Es inapreciable. Siempre puedes decir, mira, acá se respira mejor, mira, acá creamos otra fórmula de convivencia. Sí. Pero cuando tú ves todo lo que rodea ese experimento social o ese proyecto social, ves que es una excepción. Pero es una excepción que ya no confirma ni siquiera la regla, es una excepción casi inexistente. Claro, nos sirve a nivel individual, pero de ahí no va a surgir ninguna promesa de redención, de transformación. Nos sirve para vivir con más dignidad nuestras vidas particulares, individuales. Ya. Es una forma de buscar un margen, de autoconstruirse en estos pequeños márgenes que deja el sistema, ¿no? La pena es que sean tan escasos y tan frágiles también. Es, o sea, tú no ves que haya una, ¿no? Que es, ante esta situación tan devastadora, ¿ves que pueda haber algo? ¿No? Tú sueles defender los márgenes, que hay, habrá opción para ellos. Para mí lo que veo es que el capitalismo, como siempre te dije, siempre he dicho, no es algo que está fuera de nosotros, no es una entelequia, no es una etiqueta, no es una abstracción, sino que nosotros somos el sistema, nosotros somos el capitalismo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos somos el capitalismo, en cada acto de compra, de venta, en cada conversación interesada somos el capitalismo, ¿no? Entonces el sistema está ya encarnado, ya está encarnado. No es algo externo contra lo cual tengamos que organizarnos y luchar, sino que está en nuestra sangre, en nuestros nervios, en nuestro corazón. Y la vida ha sido sistematizada porque pasamos nuestros días saltando de un sistema a otro, sistema escolar, sistema de transporte, sistema de salud, sistema laboral, y ha sido organizado de una forma muy muy rígida. A partir de ahí, también las necesidades que teníamos reales, necesidad de saber, por ejemplo, o no, de estar sano, de cuidar de la comunidad, de tranquilidad, también han sido gestionadas y nos dan una cosa que no se corresponde con lo que sentíamos como necesidad. Para la salud nos dan médicos y hospitales, para saber escuelas, para cuidar de la comunidad, asistentes sociales, para la tranquilidad, policías. Es decir, también nuestras necesidades han sido gestionadas. Y lo que tenemos son pseudo necesidades reproductivas en las que la gente cree. Y ya por último, los derechos que nos ofrecen como una conquista de la humanidad, de la libertad y del pensamiento, recortan libertades. Recortan nuestras libertades. Lo que se llama derecho a la salud recorta la libertad de autogestionarla. El derecho a la educación recorta la libertad de educar a tus hijos como tú consideres. El derecho a transporte casi acaba con tu cuerpo. El derecho a la seguridad acaba con las formas que había comunitarias de mantener orden en el pueblo. El derecho a la información acaba con los vehículos que había de crearse una opinión entre todos. Es decir, cada derecho recorta una libertad. Y esto, en este contexto, para mí todo se vuelve hacia la esfera cotidiana, íntima, interior, en un trabajo de reconstrucción, de autoconstrucción ética y estética que va a ser para la lucha. Creo que se da en los márgenes, se da en los márgenes, no en el centro del sistema ni en la periferia, sino en los márgenes que cada uno lo busca, lo encuentra donde pueda. Tú estás en un margen educativo, otros estamos en un margen laboral, otros en un margen residencial, domiciliario, en los márgenes donde uno puede aspirar a autoconstruirse y a desistematizarse. Es decir, arrancarse de sí mismo, de su cuerpo, de su conciencia, estas partes del sistema que son como garrapatas y le chupan la sangre. El sistema, acabar con esto, desistematizarse, que palabra más fea me he inventado para esto. Entonces hay espacio, hay un pequeño canto a la esperanza, aunque no sea, ¿no?, lo más... No sé, bueno, y hay una película... bueno, un peliculón para mí, que es El odio, que empieza con una frase, ¿no?, que cuenta la historia de un hombre que se va cayendo por un edificio y va diciendo: hasta ahora todo va bien, ¿no?, por ahora todo va bien, sí. y dice: lo importante no es la caída, es el aterrizaje. ¿Qué te sugiere esta frase? ¿Qué opinas? Después no... Es un poco optimista, pero bueno, sí, es muy optimista, muy idealista. La película me encantó, la Aine, ¿no? Sí. También tomó su nombre en un periódico de contracultura, es muy bonita, sí. Y sobre todo que es un realismo social muy muy descarnado también, ¿no? Sí. Y terminaba así, había como una apología de la existencia, de la lucha contra los poderes, pero terminaba de una manera, digamos, que indecisa, ¿no? Sí, sí. Pero la frase es muy sugerente, ¿no? También es un canto a la esperanza, ¿no? Esa frase. Y es buena la esperanza. Y sí. Doy a ser buena la esperanza. Sí. Es buena la esperanza. Hay una canción que dice en euskera: esperantzara kondenatuak, que es condenados a la esperanza. Sí. Y bueno, yo no sé, me parece que es una buena fuerza también que nos puede mover, ¿no? Porque incluso que nos puede llevar a la desobediencia, ¿no? La esperanza. Goethe, ese pensador tan pesado, que no me gusta como persona ni como estadista, dijo una vez que los dos mayores enemigos de la humanidad eran el miedo y la esperanza. Vaya hombre, esta gente que piensa sí, tanto... Yo estoy por una lucha desesperada. De hecho, uno de los libros míos que más se han leído y quizás sean de lo más valioso, de lo menos académico, se llama desesperar. Ajá. En el sentido de ir en contra de la engañifa, de no aguardar, no esperar, ¿no? Ajá. A mí la palabra esperanza no me sugiere nada positivo. No, ¿eh? No. No. Bueno, pues está bien saberlo. Oye, aquí cada uno, no sé, ¿y qué es lo que...? Es muy religiosa, es que la palabra es muy religiosa. ¿Esperanza de qué? Si dice esperanza como si hubiera más adelante un reino prometido, no sé, algún tipo de paraíso, y entonces tengas que esperar que llegue. ¿Esperanza de qué? O sea, no. ¿Esperanza de qué? Si todo lo que podamos hacer lo vamos a construir nosotros y no tiene ni nombre a día de hoy, ni sabemos de cómo va a salir. No hay que esperar, o sea, que no hay que esperar, hay que hacer. Sí, sí. Pero entonces, ¿cuál será la fuerza que nos pueda mover a hacer? Porque realmente a día de hoy es lo que dices, ¿no? ¿Son caminos individuales o ya está todo perdido, no? Sí, a nivel de lo organizativo y de lo político, para mí ya no hay salida. Porque este sistema capitalista ha conseguido convertirnos en individuos. Es decir, no hay nada más atomizado que el sujeto occidental. Hemos acabado con todo, con el clan, con la etnia, con la familia incluso, creo que junto con la pareja, ya somos puros átomos, puros individuos. Entonces, cuando somos así, la idea de una comunidad o de una colectividad es falsa, porque será siempre una suma de individualidades, no realmente un sujeto colectivo, un sujeto comunitario. O sea, por el lado de lo político, de la organización, no veo ninguna salida, tal y como estamos ya construidos, tal y como ya somos. Las ideas que te decía de la forma de vivir la vida, yo ahí me refugio. Siempre lo digo, vivir la vida como una obra. Porque nos dan la vida, nos dan los años, los tenemos por delante y podemos hacer con ella lo que queramos. Ahí somos libres de decidir. Puedes decidir triunfar, perder, puedes decidir muchas opciones vitales. Vivir la obra, la vida como obra y ojalá que sea una obra de arte. De esa manera, viviendo la vida como obra y autoconstruyéndote, yéndote a los márgenes y separándote del mercado, de la administración, creo que te puedes sentir como, entre comillas, más libre. Y es la única semilla que cabe para un mundo que no sea este, necrófago, necrófilo, ecodestructor. Yo no veo otra salida, no veo otra. Sino un retorno a la privacidad, así de radical, porque esto es muy radical. Hablo de darle la espalda al mercado y al Estado, al menos que de eso. Y de buscar una forma de vivir que no se corresponde con la vida estándar, con esa vida con instrucciones de uso, que dice los Pérez, ¿no? Te dan la vida con instrucciones de uso y tú la sigues, sino una vida que te dice, no, la voy a inventar yo, la voy a inventar yo paso a paso, y no se va a parecer a la vida de los demás. No poner nunca mi pie en la huella dejada por otro. Ahí, mira, si quiere, ahí se refugia mi esperanza. Bueno, vamos a ir finalizando la entrevista para que, bueno, pues también que hay que disfrutar del día y del solete, no sé qué día hace por ahí, y se me ha despertado mi niña, y te quería pedir una recomendación cinematográfica. O sea, hasta ahora siempre hemos estado pidiendo siempre pues que vosotros pusierais un par de temas, la gente a la que entrevisto o con la que converso, mejor dicho, y digo, bueno, pues te estaría bien empezar a pedir también una recomendación cinematográfica, por si nos ha gustado la entrevista, pues para indagar un poco más en las cosas que os gustan y que... Sí, te lo comenté ayer, tiene que ver con el tema este de la docilidad. Y es un documental de Clint Marker. Clint Marker, este director francés que era un poco competidor de Arnold Barthes, tiene un documental precioso que se llama El tambor de Alexander. Y gira en torno al carácter de Nezdekin. Nezdekin es un director de cine ruso de la fase soviética que justamente fue de los que se quedó. Era comunista, siguió ahí, apegado al régimen, respetado por el régimen más o menos, y tuvo una película preciosa en blanco y negro, muda, que se llama La Ciudad. Entonces, Kim Masker sigue la pista de este director y de esa película, que la película, si se ve hoy, es evidentemente una crítica del mundo soviético, una crítica de la colectivización forzada, de cómo se controla la vida de los campesinos. Es una película muy dura, pero está tan bien hecha que pasó desapercibida. Entonces aquí, en este documental, nos presenta a un hombre, entre comillas, dócil, pero no como nosotros, que somos dóciles sin más, sino dócil con unos puntos claros de resistencia, unos puntos conscientes de combate, que lo llevaron hasta final. Y al lado de él aparece lo que te comentaba, Babel, que era un poco más impetuoso, más apasionado, y llegó a escribir en su diario eso de: el mundo que llevamos la libertad es horrible, y fue fusilado. Entonces ese documental gira entre las dos figuras: un hombre que no es dócil y es fusilado, y otro que dentro de su hostilidad encuentra una forma de resistencia con esa película La felicidad, que es una obra de arte. Eso es lo que recomiendo para este tema. A mí me gustó mucho ver ese documental de Clint Barker. El tambor de Alexander. El tambor de Alexander. Bueno, bien. Nos has dado... Y La felicidad, ¿no? También que... Sí, La felicidad de la película de Emmett Dekin, sí. Eso es, que en cierta manera nos has dado dos recomendaciones. En vez... Sí. Es en blanco y negro, muda, pero a partir de ahí construye su documental Clint Barker, sí, La felicidad. Ajá. Mira qué título, ¿eh? Sí, sí. Más irónico. Se podía llamar, ¿no? La esperanza. Y luego ver la película y dice: qué felicidad, pobre campesino, arrancó de sus raíces, que lo meten en granjas colectivas del Estado o en cooperativas con gente que lo estima. La película habla de todo menos de la felicidad, pero sí se llama La felicidad. Pues muchas gracias, Pedro, por pasarte por aquí. Y bueno, pues espero que te haya sido una charleta amena y nada. Gracias a ti. Estoy ya un poco disminuido, ya ves que tengo la voz tomada, pues sabes que no estoy de salud perfecto, sí. Pero me ha venido muy bien hablar contigo. Todas estas cosas me ayudan, sí. Me alegra mucho porque a mí me interesa que toda la gente que tenéis algo que decir, que algo que contar, algo que compartir, pues que se comparta aquí y que esto llegue a, porque ahora, bueno, se emite por la antena los viernes y se puede escuchar así por la radio, como antes, y luego también por aquí, por Bilbo y los alrededores, pero bueno, luego, pues como está internet también, pues es ese... esa moneda de doble cara, ¿no? Internet o es algo horrible que nos está destruyendo, o es una herramienta. Y bueno, hay gente que la queremos utilizar como una herramienta, sí. No como un par de tiempos. Es ambivalente, como muchas cosas actuales. Y entonces, pues por internet, pues se puede escuchar también los viernes a las 5, los lunes a las 9 de la mañana y los domingos a la 1 de la noche, para el que no pueda dormir bien. Muy bien. Así que nada, Pedro, pues mil gracias. Es que ricasco torchagatik. Gracias a vosotros. Pedro. Un abrazo. Ahora. Bueno, hasta aquí la entrevista. Como habéis visto, Pedro te arrincona. Por mucho que te quieras escapar, te muestra constantemente esa caricatura tétrica en la que nos hemos convertido. No sé si como especie o como sociedad, eso ya habrá que ver. Pero bueno, en todo caso, no sé a vosotras, pero a mí se me revuelven las tripas. ¿Os acordáis de los arcoíris en las ventanas y los aplausos a las 8? Pues bueno, pienso que necesitamos ver esa caricatura en la que nos convertimos para que nos dé asco y podamos, aún sin esperanza, mostrar resistencia a lo que vendrá. Os dejo con el segundo tema, que también telita, muy acorde con la entrevista, se llama La violencia y es de Agárrate, Catalina. Bueno, nos oímos en la siguiente y salud.